Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero desde hace poco tengo una PlayStation 4 en casa, así que voy a hablaros de The Last of Us Remastered. Bienvenidos al capítulo 17 de Hablo de Videojuegos. Antes de empezar a hablaros de este juego, quiero avisaros que, como siempre, en este programa no va a haber spoilers de ningún tipo. Y esto es especialmente importante, hablando de The Last of Us, porque la historia es un eje central de esta aventura. Bueno, ¿qué es The Last of Us Remastered? Pues es un juego que salió para PlayStation 4 en 2014, que es una remasterización del juego del mismo nombre, The Last of Us, de 2013, que salió en PlayStation 3. Está dirigido por Bruce Stanley y Neil Druckmann, que ambos trabajaron en varios juegos de la saga Uncharted y en varios juegos de la saga de Jak and Daxter. El desarrollador de este juego es Naughty Dog y se publicó por Sony Computer Entertainment. Por eso ya os digo que solo es exclusivo de la Play 4, no salió en ninguna otra consola. ¿Por qué en este capítulo os decido hablaros del remaster en vez del juego normal? Pues sencillamente porque el juego normal, el de la Play 3, solo lo vi en vídeo unos 5 minutos y ya está, nunca pude jugarlo. Pero os adelanto ya las diferencias entre un juego y otro. Al ser este un remaster, tiene mejores gráficos, se nota, si pones uno al lado del otro, que la verdad es que está bastante mejorado gráficamente. Además, incluye un DLC que salió para la versión de la Play 3, pues aquí ya viene en el mismo disco. Tiene un modo foto en el que podemos pausar el juego en cualquier momento y sacar fotos de la partida. Y podemos ver las cinemáticas del juego con comentarios tanto de los directores del juego como de los actores principales que trabajaron en el juego. La verdad es que los gráficos, ya empiezo por ahí, se nota, si nos ponemos a jugarlo, se notan algo antiguos, se notan que la Play 4 da para mucho más. O sea, ya os digo, esto no es un remake, esto es un remaster, aunque luce mucho. Los gráficos están hechos con muchísimo detalle, muchísima atención a las pequeñas cosas, son muy bonitos, es un juego muy bonito de ver, pero sí que se nota que este juego no es de esta generación. Aún así, está muy, muy arreglado, es muy detallista, y a veces estás jugando y te paras a mirarlo. Te paras y dices, joder, qué paisajes, qué personas hay en este juego tan bonitas, joder. Ya os digo, se le nota la diferencia mucho con la versión sin remasterizar de la Play 3, que aún así era un juego precioso, era un juego bonitísimo. Tengo que deciros que no sé a qué nivel está en cuanto a gráficos que puede hacer la Play 3, porque yo no toqué una Play 3 en mi vida, pero me parece muy bonito también el juego original, aunque este obviamente le gana. Y bueno, ¿qué tipo de juego es The Last of Us Remastered? Pues es una especie de survival horror con mucha, mucha acción, mucha, mucha aventura. Es un juego, definitivamente es un juego de terror, aunque no va mucho a dar miedo, va más a dar tensión. Pero sí, yo diría que efectivamente es un survival horror con el horror rebajadito. Ahora os contaré por qué. Tiene mucha aventura y mucha acción este juego. Bueno, os cuento de qué trata el argumento, sin spoilers, como he dicho, porque esto es importante. Pues va de que un día, así de repente, hay un brote de un hongo, una enfermedad en forma de hongo, que básicamente posee a la gente y las convierte en zombies. Es que son zombies. Le llaman infectados. Es estas cosas, ¿sabes? No son zombies, son infectados. Pero vamos, que son zombies. La diferencia que tiene con el zombie de toda la vida es que estos infectados, cuanto más tiempo pasen infectados, van creando como una capa fúngica, creo que se pronuncia así, por encima, que les da así como una armadura. Esa capa, cuando la crean por la cara, hace que se queden ciegos y entonces dependan de su oído. Pero las criaturas normales a las que nos encontramos en este juego, los infectados normales, son básicamente zombies. De hecho, son caníbales. Nos atacan mordiéndonos. No tienen inteligencia más allá de buscar comida y estar atentos a ver si nos ven y nos oyen. Y realmente la historia de este juego es bastante típica, pero lo que es fascinante es cómo está contada. Y eso hace que la historia sea más alucinante aún. La historia comienza con una primera sección, escena, como queráis llamarle. Es un juego tan cinematográfico que yo sinceramente le llamaría escena, que transcurre 20 años antes de lo que transcurre el resto del juego y pasa algo que no os voy a spoilear porque es alucinante. No es que no lo veamos venir. Lo vemos venir, pero estamos pensando, no se van a atrever, no van a hacerlo, pero lo hacen. No os voy a decir el qué, porque ya os digo, y vale que es el principio, cómo empieza el juego, pero es que es muy impactante y quiero que lo viváis por vosotros mismos. Se atreven a hacer eso que estáis pensando cuando empezáis a jugar. A partir de ahí, la historia salta 20 años y ya empezamos a jugar como el personaje que controlaremos casi toda la partida, que es Joel, que es un tipo que se dedica a traficar cosas en este mundo postapocalíptico, porque este virus hongo destruyó la civilización como la conocemos. Mató a casi toda la humanidad o infectó a casi toda la humanidad y la poca gente que queda viva vive escondida porque quedan aún restos del gobierno que existía antes en los Estados Unidos, donde transcurre este juego. Y además hay rebeldes. Y los dos son asesinos hijos de puta. Porque este es uno de esos juegos donde cuando llega el apocalipsis todo el mundo se vuelve un cabrón. Entonces, nuestro colega Joel, nuestro personaje, es un tío que se dedica a eso, a traficar con diversos materiales, con diversas cosas. Y un día se le encarga que trafique con una persona. Que trafique con la pequeña Ellie, que es una niña muy mal hablada, de 14 años, que resulta que, por alguna razón, es inmune a este hongo. Uno de estos bichos le mordió y no le pasó nada más allá de tener una herida en el brazo. Entonces, ella es el futuro de la humanidad. A partir de ella van a poder sintetizar, se supone, una cura y rescatar el mundo, básicamente. Entonces, este tío tiene que atravesar Estados Unidos con esta niña hasta llevarla a su destino, que es con un grupo rebelde, básicamente, a los que tienen que ir buscando hasta llegar hasta ellos. Por el camino se van a encontrar con NPCs bastante interesantes, van a hacer amistades. Van a vivir un montón de aventuras, van a enfrentarse a estos infectados, van a enfrentarse a lo que queda del gobierno, que son militares ahí fuertemente armados, van a enfrentarse a rebeldes y a gente que busca sobrevivir desesperadamente, gente asalvajada que pega tiros primero y pregunta después. Son cosas muy típicas, ya os digo, si os lo cuento así, diréis, pues sí, cualquier historia de zombies podría ir de esto. Y es verdad, pero aquí entra la magia de The Last of Us. El juego se estructura en torno a la relación de Joel y Ellie. Y es una relación muy interesante. Porque se nos crea a personajes muy, muy complejos. Tan complejos que por ocasiones pueden incluso sacarnos de la narrativa del juego. Porque Ellie, aunque se nos presenta como una niña demasiado madura para su edad, hay momentos en los que a mí me parece incluso demasiado madura para ser demasiado madura para su edad. No habla en absoluto como una niña de 14 años. Vale que nos lo venden así, pero ya os digo, hay ciertos momentos donde decimos, parece que tiene 40 años esta niña. Es más adulta que el tipo, que el señor, que igual tiene 50 años o 40 y muchos, que estamos llevando nosotros. Hay algún momento así que, a ver, está muy bien llevado, pero a mí personalmente en algún momento me sacó de la experiencia. Pero como os digo, todo el centro del juego es la relación entre estos dos. Nosotros movemos casi exclusivamente a Joel y Ellie nos acompaña. Y diréis vosotros, joder, una escort mission, pero a lo largo de todo un juego, qué horrible. Pues no en absoluto, porque Ellie sabe valerse por sí misma, la inteligencia artificial cumple bien su trabajo, no nos tenemos que preocupar de ella en absoluto, en términos de jugabilidad estoy hablando, y mientras va avanzando la historia, Ellie se va haciendo más y más útil para nosotros, y le acabamos cogiendo muchísimo cariño por el argumento que se nos está contando, por cómo es su personalidad, por cómo reacciona a las cosas, por la personalidad que tiene, por los diálogos entre los dos personajes y tal, y también por las mecánicas jugables que nos ofrece llevar un NPC tan útil a nuestro lado. Al principio, Ellie simplemente se va a limitar a mantenerse fuera de la acción y ya está. Pero mientras va avanzando el argumento, va a aprender a usar armas blancas, va a aprender a usar armas de fuego, nos va a avisar de por dónde vienen los enemigos, va a hacer cosas que realmente nos facilitan la vida. Entonces el juego nos transmite muy bien esa idea de que nosotros la estamos ayudando a ella, pero ella también nos está ayudando a nosotros. Y es muy importante porque este juego es complicado. Ya os digo, es un survival horror. Hay puzzles en este juego, pero son sencillitos. Son básicamente mover una caja para un lado, mover un contenedor para el otro, coger una escalera de aquí, colocarla allá. Los puzzles no es por lo que juegas este juego. En cambio, la acción, que hay mucha, hay mucho tiroteo, está muy bien llevada, pero es complicada. No podemos entrar ahí a lo Rambo. ¿Por qué? Porque esto es un survival horror y hay que contar las balas. A lo mejor no tanto como en un Resident Evil de los antiguos, pero sí. Tenemos que ser conscientes de qué armas tenemos, de cuánta munición disponemos. Las armas blancas que podemos usar para ataques cuerpo a cuerpo, también tenemos que ser conscientes de cuándo se van a romper, de si podemos mejorarlas, porque este juego tiene un sistema de crafteo bastante sencillo, en el que podemos coger unos materiales, modificar nuestras armas de fuego, mejorarlas, y también modificar nuestras armas blancas temporales, como palos, bates de béisbol y cosas así que podemos usar. Aparte también podemos craftear botiquines que se usan en tiempo real, el tiempo en el juego no se para que los usemos, entonces tenemos que ser conscientes de si de verdad tenemos el tiempo y el escondite necesario para usarlos. El combate es realmente complejo, aunque no lo parezca. Podemos enfrentarnos, como ya digo, a humanos o a infectados, que no dejan de ser humanos también, pero infectados y un poco tontos. Y el combate difícil de verdad es contra los humanos. Sí que vemos una diferencia de inteligencia artificial para una cosa y para la otra. Y eso yo creo que es muy de agradecer. El reto son los humanos, no infectados. Los infectados es verdad que por acumulación muchas veces pueden sobrepasarnos, pero cogerlos despistados por ahí es fácil. De hecho, el juego cuenta con una función de sigilo muy simple pero muy útil, en el que esta función básicamente nos agachamos y si andamos por ahí pegados a las paredes, pues estamos ahí bastante a salvo. Podemos atacar por la espalda a los enemigos para matarlos de un golpe, bien apuñalándolos, bien estrangulándolos, cogerlos así de sorpresa, es bastante sencillo, pero con los personajes humanos es un poco más complicado. Joel se muere muy fácil, tiene poca vida. Entonces, es fácil que nos maten. Entonces tenemos que ir con cuidado, agachados, contando las balas. Y así todo el rato, y está muy bien. Los enemigos infectados son realmente repugnantes, sobre todo los que están muy infectados, y vemos cómo esas cosas de hongo sobresalen de su piel. Esos ruidos que hacen. Básicamente los enemigos infectados se dividen en tres. Unos son los infectados normales, que básicamente son el zombie de toda la vida. Otros son los chasqueadores, se le llama la traducción al español, que son unos tipos que por llevar tanto tiempo mutados se quedan ciegos. Y entonces tienen que oírnos, pero tienen muy buen oído. Y luego los hinchados, que ya todo su cuerpo se recorre por hongos, cuestan mucho matar y pueden tirarnos cosas que nos hacen daño y tal. Luego los humanos pueden básicamente hacer todo lo que hacemos nosotros, buscarnos, saltar por encima de mostradores, usar todo tipo de armas de fuego, usar los puños, usar todo tipo de armas blancas. La verdad está muy guay, nos transmite muy bien la idea de que nosotros no somos más que los tipos contra los que nos estamos pegando. Una cosa que tiene Joel también es que tiene una cosa llamada modo escucha, que si pulsamos un botón, podemos escuchar y localizar por dónde vienen los enemigos. Esto puede ser bastante útil si estamos yendo sigilosamente, la verdad. Yo lo usé bastante durante mi partida. Porque ya os digo, este juego, no en todas las situaciones, pero en muchas nos exige ir sigilosamente. Se nos refleja muy bien este mundo peligroso, este mundo hostil en todos los sentidos, en el que hay que andarse con cuidado. Y el mundo, del mundo quiero hablar. El mundo está muy guay, es muy bonito, es triste pero bonito a la vez. Vemos un mundo que lleva 20 años abandonado por la humanidad. Entonces, aunque andamos por ciudades, bueno, también vamos a bosques y tal, ¿no? Pero andamos mucho por ciudades, por edificios, por dentro de edificios incluso, mucho por dentro de edificios andamos, pero vemos que la naturaleza está ya comiéndose estas ciudades. Vemos el asfalto ya está como cubierto por hierba, hay árboles en cualquier lado, hierba por las paredes que ya tienen la pintura pudriéndose. Es un mundo ya muy asalvajado. Porque nadie vive allí y la poca gente que vive allí tiene cosas más importantes que hacer que cuidar la estética de las ciudades. Entonces, realmente nos transmite mucha desolación, pero con imágenes muy bonitas, muy verdes. No tiene, y podría tenerlo y no le hubiera quedado mal, ese filtro marrón que suelen tener estas historias. No lo tiene, y ya os digo, de haberlo tenido no habría estado mal, y eso que yo odio bastante ese filtro marrón. Ya, si escuchasteis mi programa de This is a Robbery de Resident Evil 4, veréis que sí, en Resident Evil 4 me gusta, pero por culpa de Resident Evil 4 pienso que vino un montón de mierda después, Call of Duty incluido. Aquí no le hubiera quedado mal, pero no está. Tenemos unos entornos muy bonitos, muy verdes. Y eso está guay porque nos narra indirectamente que tenemos que llevar a Ellie a su destino, que este mundo merece la pena ser salvado, no es un mundo horrible y devastado donde ya no queda nada para nadie. Sí, los edificios están en ruinas, sí, hay infectados por aquí y por allá, pero la naturaleza sigue abriéndose camino, mientras el ser humano ya no. ¿Por qué no incluir al ser humano dentro de esta naturaleza que se está abriendo camino? Nos lo transmite así, sin que nos lo digan, lo vemos. Es un juego muy, muy visual. Podemos, por ejemplo, entrar en casa de alguien e intentar imaginarnos qué le ocurrió. Entramos en casa de alguien a lo mejor a buscar recursos, porque con estos recursos crafteamos las cosas que os dije antes, y podemos ver sus casas. Es un juego muy creíble. Casas con todas las habitaciones que puede tener una casa. Si escuchasteis mi programa de Resident Evil 4, también sabréis que yo valoro mucho eso en un juego, que si me estás vendiendo algo realista o creíble, como le queráis llamar, que sea creíble de verdad, que os va a parecer una gilipollez, pero que haya una cama, un váter, una nevera, una casa que digáis, aquí se puede vivir, no como, yo qué sé, la típica casa de RPG antiguo. Que es una casa porque tiene forma de casa, pero llegáis allí y hay una cama y cuatro jarrones, ¿no? Yo que sé, típica casa del Zelda, que decís, ¿quién vive aquí? Pues aquí no, aquí, como el juego quiere ser muy creíble, tiene todos estos elementos, una casa, que podemos recorrerlos la mayoría de las veces para absolutamente nada, solo para ver que están ahí. Y eso hace que le dé al juego mucha verosimilitud. El juego es lineal. Es bastante lineal, de hecho hay momentos donde vamos por sitios bastante pasilleros. Vamos por sitios bastante pasilleros y los ratos en los que el juego se abre, llega No se abre demasiado, pero llega incluso a confundirnos un poco, porque estamos acostumbrados a ir por sitios bastante pasilleros. Es verdad que está muy justificado por el argumento, porque vamos por estos lugares y no por otros. No me estoy quejando, solo digo que la diferencia entre unos lugares y otros, que me gusta mucho que la haya, nos abruma, como abruma, creo yo, a los personajes también. Este juego juega mucho a meternos en la cabeza de los personajes con sus mecánicas jugables y lo hace a la perfección. Porque, como ya os digo, el centro de este juego es que nos caigan bien los personajes, que nos identifiquemos con ellos y se logra al 100%. Vuelvo al tema de los personajes. Son unos personajes muy complejos para ser un videojuego. Son unos personajes con capas de personalidad, que descubrimos cosas de ellos que, vale, no son la cosa más inaudita del mundo, pero son cosas que no se suele ver en otros videojuegos. Por ejemplo, la negativa casi constante de Joel a recordar el pasado traumático, a la huida hacia adelante. Esto en películas y en novelas lo hemos visto mil veces, pero en videojuegos no tantas. Y aquí está muy patente. Una de las cosas que más me gustó del juego, de un rasgo muy importante de la personalidad de Ellie, que es la culpa del superviviente. ¿Dónde habéis visto otro juego donde haya un personaje con culpa de superviviente? No shock por los horrores que vio, no, no, culpa de superviviente, el trauma este que tratan los psicólogos. ¿Dónde lo habéis visto? Yo solo lo he visto aquí y está muy bien llevado, no es explícito, no te paran el juego para decirte, oye, mira que tengo culpa de superviviente. No, no, lo vemos con la narrativa. Y es un juego que tiene muchas cinemáticas, que la transición entre jugabilidad a cinemática está muy bien hecha. Cuando estamos viendo una cinemática no queremos estar jugando y cuando estamos jugando no queremos estar viendo una cinemática. Además, hay muchas conversaciones entre los personajes mientras estamos jugando y eso hace que todo fluya de una manera alucinante. Y conocemos muchísimo a los personajes, conocemos bastante este mundo apocalíptico en el que nos encontramos y realmente queremos que los personajes logren sus objetivos y sean felices porque son personajes interesantes, son personajes que acabamos concluyendo que no merecen nada así. Esto, aunque es una aventura, no es una aventura per se, es un viaje lleno de calamidades. Y otra cosa que hace muy bien el juego, tanto narrativamente como jugablemente, es transmitirnos el rollo de el viaje. El viaje en este juego es todo después del propio argumento, después de la propia personalidad de los personajes. Pocos juegos conozco yo que te transmitan tanto que estás viajando, que avanzas en lo que haces. Y eso que los escenarios son bastante parecidos, por lo que ya os digo, de que la naturaleza se está adueñando de todo. Pero el ritmo narrativo que tiene, lo que le va pasando a los personajes, los sitios por los que pasan, cómo maduran los dos, no solo la niña, el adulto que llevamos también madura, cómo eso les cambia. Hay pocos juegos que yo conozca que la idea de un viaje se traslade tan bien. Todos los juegos que conozco que hacen esto, obviamente son RPGs, porque los RPGs son los juegos de viajar por excelencia, pero aún así son pocos los RPGs que yo conozco que te transmiten tanto y tan bien el concepto de estar viajando. Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar si no lo jugáis, pero fue una de las cosas del juego ¿qué más me alucinó? No voy a contar mucho más del juego porque, ya os digo, sería meterme en spoilers y no quiero. En especial para este juego, no quiero. Así que voy terminando ya con el apartado sonoro. El apartado sonoro es una maravilla. El combate, que no lo dije, es muy visceral, muy violento, muy agresivo, muy de reventarle la cara a patadas a la gente. Literalmente, lo de reventar. Entonces, el sonido está a la altura. Los sonidos de combate no son sonidos épicos. No son sonidos de qué bien suena esta pistola, qué bien me siento disparándola. No, no, son sonidos de esta arma suena tan fuerte que me voy a quedar sordo. Noto el retroceso del arma en mis manos solo con el sonido. Los gritos de los personajes, los ruidos que hacen los infectados, ruidos asquerosos que nos dan miedo incluso en alguna ocasión si los oímos a oscuras, sobre todo cuando estamos intentando infiltrarnos entre ellos y de repente un infectado respira un poco más fuerte que el infectado de al lado. Es alucinante el sonido. La banda sonora es brutal porque la hace Gustavo Santaolalla, que es un músico que a mí me fascina y que tiene su forma típica de tocar la guitarra a lo largo de todo el juego. Le da un ambiente deprimente tremendo. Es genial cómo hace la banda sonora de este juego. El tipo acompaña muy bien, ilustra y narra mucho la música, todo lo que está pasando. Es muy cuidado, está cuidado como estaría cuidada una película. Todos los aspectos de este juego realmente están cuidados como si fuera una película. Y ya para terminar, os voy resumiendo, porque ya os digo, no quiero meterme en cosas de las que es mejor no hablar si no habéis jugado. Resumiendo, la historia no es nada original, pero precisamente por no ser nada original y estar tan y tan y tan bien contada, os va a dejar alucinados. Es una de las mejores historias de zombies, que aunque no le llamen zombies, pero para mí sí que lo son, es una de las mejores historias de zombies que he tenido el placer de disfrutar en cualquier medio, en videojuego, en película, en libro, en lo que sea. Es una historia de zombies alucinante, con personajes muy bien construidos. Y no hablo solo de los protagonistas, los personajes secundarios están muy bien construidos también. Pero los dos protagonistas creo que son dos de los personajes de videojuego a los que más cariño les podéis llegar a coger. El combate es magistral, hay muchísimo y es buenísimo. Es un combate de ir con cuidado, de contar las balas y de saber lo que se está haciendo, que nos mete mucho en la cabeza de los personajes. La variedad de armas está muy bien, todas funcionan de forma diferente, todas valen para algo diferente y podemos modificarlas recogiendo materiales por ahí y encontrando bancos de trabajo en los que trabajar en ellas para adecuarlas a nuestras necesidades y que sean armas mejores. El combate es visceral, no es bonito de ver, es que te revuelve las tripas, que dices, joder, pero ¿qué estoy haciendo? Soy un monstruo. Que también el juego va por ahí. Nos narra también el juego hasta qué punto debemos luchar por lo que es bueno. Es un juego que al final trata muchos temas. Trata la amistad, trata si el plan sirve, si el objetivo justifica los medios, la culpa del superviviente, traumas psicológicos diversos. A raíz del desastre, en nuestra recuperación de la pérdida. Bueno, trata un montón de temas en una historia, ya os digo, muy simple. La banda sonora brutal. Todo en este juego, la historia está muy bien contada. Ya no solo que sea una buena historia, es que está muy bien contada. Las cinemáticas están donde tienen que estar, duran lo que tienen que durar y en ellas se habla lo que se tiene que hablar. Alucinante. Yo suelo renegar bastante de juegos donde haya muchas cinemáticas, pero creo que este juego las necesita y no oscurecen la jugabilidad en ningún momento. Y aún así hay momentos de jugabilidad que no quiero spoilear, pero que nos hacen jugar durante situaciones que en otros juegos serían vídeos y la verdad que se nos revuelve algo por dentro cuando jugamos. En según qué momentos, que ya os digo, no os quiero spoilear. Es un juego que trata muchísimas temáticas dentro de su sencillez argumental, los personajes geniales y, por favor, jugad a The Last of Us Remastered. Es un juego barato de conseguir, ya os digo, lo podéis conseguir para la PlayStation 4. Y es tremendo, es una pasada. Y aunque no jugué a la versión de la Play 3, como ya os digo, creo que es la mejor versión que podéis encontrar de este juego. Me voy despidiendo ya. Espero que os haya gustado este programa. Ya nos escucharemos en la próxima. Ya sabéis que podéis suscribiros a Hablo de Videojuegos en iTunes y en iVoox. Y si os gustan las películas, podéis suscribiros también a This is a Robbery, mi podcast de cine, también en iTunes y en iVoox. Y nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. Espero que lo hayáis pasado muy bien con este programa. Y si os decidís a jugar a este juego, espero que lo disfrutéis tantísimo como lo disfruté yo. La verdad es que es una experiencia que pocas veces se ve en este medio artístico que es el videojuego. Es uno de estos juegos que, sinceramente, para quien crea que los videojuegos no son arte, te da un argumento para explicar por qué son arte. Pues cuando alguien os diga, ¿por qué los videojuegos son arte? Pues una de las razones, porque existe The Last of Us. Así de claro. Venga, a pasarlo bien. Hasta la próxima.